Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cómo saltaste de cine y escenografía a la arquitectura? Bueno, el cine y la escenografía tienen bastante que ver con la arquitectura. Son... ¿La escenografía sí? ¿El cine también? El cine también. O sea, que un guión tiene mucho que ver con la manera en que nosotros planteamos un programa de arquitectura y después la resolución, ¿no? Se junta mucho. De hecho, Antonioni, Visconti y Berman, sí, muchos fueron arquitectos. Ajá. Y acá también, en Argentina hay unos cuantos. Y en todos lados, tiene muchísimo que ver. ¿Y cómo saltaste, para volver a la pregunta? Yo quería en realidad estudiar cine. Estaba en el último año del colegio secundario. ¿Acá en Buenos Aires? En el Buenos Aires. Sí. Y bueno, ya hacía 2 años que estaba estudiando cine en una vieja escuela que se llamó Asociación de Cine Experimental, que duró un tiempo, donde salieron muchos de los cineastas de esa generación, del 60, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, tenía que elegir y quería ir a Santa Fe, que estaba Birri en esa época. Ah, claro. Y la otra alternativa era La Plata, que no me gustaba demasiado. Y bueno, pero tuve ahí una discusión con mi viejo que no entendía demasiado bien por qué yo quería estudiar esas cosas, sino algo útil. Y típica esa. Y el último día de la inscripción, ya cerraba todo, decidí que estudiaba arquitectura, que me parecía lo más parecido al cine, ¿no? Escúchame, ¿y te frustró eso? No, porque la arquitectura la verdad que me enganchó, me gustó mucho, y pasado el primer año que me costó, yo no sabía dibujar, pasado el primer año, la verdad que... ¿No sabías dibujar? Y no, porque yo venía del secundario en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y teníamos un par de años de dibujo, pero digamos que no era la... lo fundamental, más bien orientada o a las ciencias duras, como muchos de mis compañeros, o en esa época empezaban a estudiarse economía. Yo tuve varios compañeros que estudiaron esas cosas, ¿no? De Ajá. hecho, Enrique Arceo estaba un poco más grande que yo, Pablo Berchunov, digamos, de todos ellos, después siguieron económicas, ¿no? Y bueno, obviamente no tenía mucha preparación para la arquitectura, pero en realidad después me di cuenta que el dibujo es un accesorio, digamos, que en realidad uno tiene que pensar antes de dibujar. Y para eso me sirvió bastante la preparación del Buenos Aires. Y ya después me enganché mucho, tuve buenos maestros. La verdad que en esa época tuve buenos maestros. Y bueno, seguí con eso. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los fundadores originales de Carta Abierta, el arquitecto Jaime Sorín. ¿Y tu gusto y o especialización por todo lo que es vivienda social o hábitat social aparece durante la carrera o después? No, aparece durante la carrera. Yo no, cuando entré, la verdad que no tenía demasiada idea. En esa época la arquitectura no era una cosa que se conociera mucho. Entonces se conocía la propiedad horizontal, nosotros no sabíamos mucho de arquitectura. Yo me recibí en el 70, sí. Y bueno, se discutía de arquitectura en la facultad, pero no se discutía demasiado de arquitectura afuera de la facultad. No era una cosa como hoy, por ejemplo, que la discusión del patrimonio ha insertado mucho, los viajes, la gente ha podido ver una cantidad de cosas. Y si bien Argentina tiene, obviamente, una arquitectura interesante, importante, no era popular. Entonces, pero digamos nunca que reparé, como... nunca reparé en eso. ¿Cuál es la causa? ¿Haber podido viajar más? ¿A ver qué? Sí, yo creo como que, bueno, se fue insertando nuevas discusiones, ¿no? El hecho de haber viajado ya metió el tema en mucha gente, ¿no? Que empezó a ver la arquitectura como desarrollan las ciudades europeas, ¿no? Sí. Ahí se empezó a ver a eso. Y también, bueno, la Facultad de Arquitectura hoy tiene alumnos de arquitectura, 12.000 alumnos, digamos, en todo el país, de haber cerca de 25.000. Entonces, digamos, como que ha cambiado mucho la fisonomía. Más se discute la ciudad hoy. Antes no se discutía la ciudad, se discutían otras cosas. Y el tema de la vivienda, a mí me entró más, empecé por la militancia, ¿no? ¿La militancia política? La militancia política. ¿En dónde? ¿En qué, perdón? Yo en el secundario militaba a la izquierda, hasta el último año, en el cual empecé a acercarme a otros grupos de izquierda nuevos, como era los grupos de Aportantiero y toda esa... ¿El Club Socialista? No, en esa época no. En esa época, ah, claro. Aportantiero lo acababan de expulsar del Partido Comunista, claro, y formó un grupo. Claro. No, formó un grupo. Yo tenía algunos amigos más grandes, de hecho Eduardo Josami y otros que estaban, sí, ahí. Yo era chico, tenía 16 años, o sea que me referenciaba mucho en ellos. Y después, cuando entré a la facultad, vino La Noche de los Bastones Largos, y de ahí... 68. De ahí el acercamiento a, un poco después, al 66. Fue 66, el, perdón. Sí, el acercamiento rápido a la CGT de los Argentinos y a Farmacia, Di Pascuale, Ferraresi, bueno. Y a partir de eso empecé a ir mucho a Las Villas, que era la militancia más inmediata para un estudiante de arquitectura. Jaime Sorines se graduó como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires en 1970, después de haber estudiado cine y escenografía. ¿Eso fue paso de izquierda al movimiento popular peronista? Quiero decir, ¿nunca fuiste de la izquierda comúnmente denominada gorila? No, para nada, eso no. No, más bien siempre tuve una mirada más... Además yo era... Bueno, obviamente que no interesa mucho donde uno vivía en esa época, pero yo fui mucho de barrio, viví en Floresta durante muchos años, me gustaba mucho la calle, y andaba mucho jugando a la pelota. Sí. Y esas cosas, si bien después fui a Buenos Aires, todo eso que te va orientando hacia otro lado, ¿no? También mi viejo tenía más un tinte intelectual y una onda más de izquierda, más PC, digamos, de algún modo. Si bien entonces ya creo que más por las peleas que tenía con él me fui acercando por eso también te peleaste con él, y bueno, el cine y eso también, esas cosas eran de discusión diaria, ¿no? Porque bueno, el PC no tenía una postura muy benevolente con respecto al movimiento popular, ¿no? Sí. Más bien era eso que vos decís, gorilismo. Entre 2000 y 2002 Sorín integró la Comisión Municipal de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue coordinador del Programa de Rehabilitación del Hábitat del Barrio de La Boca. Un año más tarde fue consultor de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el tema vivienda, en el que se especializa. Y estábamos en... ¿Cuándo te empieza a copar lo de la vivienda social? Y ya yo, el último trabajo que hice en la facultad, el último año, hice vivienda, elegí hacerlo... Y ya estaba escribiendo, y en esa época escribíamos bastante, estaban las cátedras nacionales en filosofía, y nosotros teníamos una agrupación también peronista en arquitectura, y escribíamos bastante, empezamos a pensar cómo tenía que ser la formación, y empezamos a pensar cómo hacíamos para salir de la facultad y no estar encerrados, ¿no? Y ahí empezó el tema de la vivienda. Después tuve también, hice 2 años de beca sobre escuelas, también dice hospitales. Digamos, en general siempre me interesó más que la arquitectura comercial, ¿no? A pesar de que me dediqué muchos años a eso, porque de algo hay que vivir, pero siempre traté en todo momento de estar cerca del tema de la vivienda popular, ¿no? Vos decís que ahora, me interesaría que profundices eso, que profundices eso, así se dice. ¿Se discute más la ciudad? ¿En qué términos se discute más la ciudad? ¿Entre quiénes? Yo creo que se discute en todos lados, ¿no? No, o sea, me refiero a la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. Creo que lo referiste a las urbes. Sí, en general en todas las ciudades se discute mucho el tema. ¿Qué se discute? Mira, el tema del derecho a la ciudad, el derecho a poder participar en los procesos urbanos, sí. Creo que es un derecho nuevo de tercera generación y que... La verdad que se ha ido incluyendo, porque también las Naciones Unidas, ya a partir de la década del 90 también, ¿no? Con la Carta del Hábitat, en Europa la Carta de las Ciudades, y en América Latina un gran movimiento urbano, ¿no? De recuperación de los espacios públicos en muchos casos, ¿no? Más que de los edificios, pero también de empezar a entender el patrimonio de otra manera. Como en la Facultad de Arquitectura también se empezó, hay corrientes minoritarias en Argentina, pero en el resto de América Latina mucho más fuertes, esto se empezó a discutir realmente mucho, ¿no? Y vos ves hoy que hay muchos movimientos vecinales en nuestra ciudad, más allá de la discusión de torre sí, torre no, y es eso. Bueno, me parece que gran parte de la discusión de hoy en día sobre qué está haciendo el gobierno de Macri, por ejemplo, pasa por qué está haciendo con la ciudad el gobierno de Macri. Entonces ahí ahí se empezó a discutir mucho, ¿no? ¿Qué ciudad tenemos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Por qué defendemos el patrimonio? ¿Qué le hace la especulación inmobiliaria a la ciudad? ¿Qué pasó con la década del 90? Pues son cosas hoy ya de discusión diaria. Digo, yo voy bastante a los barrios, me llaman mucho para conversar y tengo muchos grupos vecinales o grupos políticos y la verdad que hay un interés enorme y ha cambiado mucho, ¿no? Los legisladores también tienen a veces una postura más de otra mirada, ¿no? Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es el arquitecto Jaime Sorín. ¿Qué te enseñó ser decano de arquitectura? No, mira, yo fui decano de arquitectura de la UBA, sí. Lo cual no es lo mismo tampoco de ser de otras universidades, ¿no? La UBA es una universidad muy particular, enorme, y la Facultad de Arquitectura es una facultad en crecimiento, además con 6 carreras, uh-huh. Cual por un lado me permitió entrar en todo un universo nuevo de las carreras nuevas, que tienen muchísimo que ver con los cambios tecnológicos, ¿no? Como diseño gráfico, diseño sí. industrial, indumentaria que tiene que ver con la industria y los cambios últimos, lo que es imagen y sonido, digamos, son carreras que a la arquitectura le vinieron muy bien. Y la Facultad de Arquitectura todavía sigue estando atada a viejas costumbres liberales, es la carrera más liberal, más atada a lo que se piensa en el resto. El imaginario de un estudiante de arquitectura es Puerto Madero, las torres de Juan B. Justo, digamos, no es la villa, digamos, aún en mi taller, entonces es un taller muy grande, de más de 500 alumnos, y sin embargo cuesta meter el tema vivienda popular. Es asimilable a lo que se dice de económicas, esto de que la Facultad de Ciencias Económicas es una fábrica de garcas. Yo no lo diría así. Está bien, deja que lo diga yo y contestarlo por otro lado. En el caso de arquitectura, pero la verdad que sí, que los grandes estudios y los intereses inmobiliarios tienen mucho que ver con lo que ha sido el desarrollo de la carrera de arquitectura. Además, vos fíjate, la arquitectura venía estancada en la década del 90 y cuando empezó de nuevo. Estancada en crecimiento, digamos, ¿no? Crecía. De matrícula de alumnos. De matrícula de alumnos, ¿no? Crecieron mucho las nuevas carreras que son producto de la década del 90. Y arquitectura venía estancada. Y arquitectura pegó un salto a partir del año 2000, y no te digo a partir del 2003, con la reactivación de la actividad productiva. Claro. Y eso tiene que ver con lo inmobiliario, tiene que ver con la profesión liberal, con los imaginarios que tienen los chicos, y con los docentes también, obviamente. Y eso también yo lo aprendí siendo decano, ¿no? Las dificultades que hay de modificar los planes de estudio, los anquilosamientos, ¿no? Las corporaciones que hay adentro de las facultades, y particularmente la Facultad de Arquitectura lo tiene bien claro eso. Las corporaciones, cuando te referís a corporaciones, ¿te referís a corporaciones académicas o corporaciones económicas, inmobiliarias, etcétera? No, corporaciones académicas, muy muy establecidas. ¿Que responden a intereses determinados en términos económicos? En principio empezaron a responder a intereses políticos. No te olvides que era el último bastión radical, sigue siendo la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Si sí. El decano, el rector, no es radical, digamos, todo el gobierno, toda la concepción de la reforma, que en parte está bien, ¿no? El planteo de la reforma, que uno lo puede discutir. Hoy no pensamos lo mismo que en el 70 de la reforma, hoy reivindicamos muchas cosas porque entendemos la historia por ahí de una manera un poco más abierta, pero lo cierto es que la universidad sigue teniendo el estatuto del año 58, no ha modificado, los profesores son el 50% del poder, y ganar un concurso en la Universidad de Buenos Aires es dificilísimo. ¿Cómo se atraviesa esa frontera? Mira, nosotros en el año 72 paramos la facultad. En el año 57 también se había parado la facultad. La pararon los estudiantes. En la medida que los estudiantes no empiecen a desarrollarse políticamente, ¿no? A cambiar y a que el país real entre a la universidad. Porque adentro de la universidad, bueno, la Universidad de Buenos Aires está en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé cuántos de mis alumnos votaron al macrismo, te digo la verdad. Si bien cuando yo doy clase hablamos mucho de lo popular, de la relación que tiene que tener con el medio ambiente la universidad, Sin embargo, a pesar de eso, vos fíjate que los estudiantes en gran medida votan a agrupaciones de izquierda antiguas que siguen pensando lo mismo que hace tantos años. Adentro de la facultad, y no sé si afuera no terminan votando el macrismo. Entonces, como que es muy raro, porque de hecho el gobierno nacional ha impulsado las universidades de Gran Buenos Aires, y ahí ganan justamente los sectores más relacionados, y no porque se haga trampa, sino porque son otro tipo de población, ¿no? Otra relación con la producción, otros imaginarios, y la Universidad de Buenos Aires todavía sigue, me parece, perdiendo grandes oportunidades, ¿no? Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Esa es una deuda de este gobierno? Bueno, el gobierno no puede incidir demasiado. Yo creo que el gobierno... ¿Te parece? Sí. El gobierno ha duplicado el presupuesto universitario, ha generado un enorme movimiento en el Gran Buenos Aires y en muchas provincias del interior, y creo que ha decidido que mejor que la Universidad de Buenos Aires quede como está, que 350.000 personas que nos molestan, a tener un gran movimiento adentro de la universidad. De hecho, cuando yo fui decano... Es fuerte lo que estás diciendo. Sí, pero creo que es una elección. Sí. Mira, cuando yo fui decano, también fui vicerrector. Sí. Nosotros teníamos éramos un grupo de cuatro decanos, bastante famoso en ese momento, que intentamos hacer un cambio grande. Y en un momento dado tuvimos un apoyo del gobierno. Pero después eso generaba permanentemente conflictos. Y me parece que en ese sentido decidió no tener conflicto en la UBA, ¿no? Te aclaro que no es que no esté de acuerdo, bueno, tampoco me interesa mucho mi opinión, y no sos el primero al que escucho decir esto, quizás no en términos tan duros, ¿no? Yo me acuerdo que lo hablaba con Rosichner, por ejemplo, con León. Como es domingo a la mañana, capaz que alguno se despierta y entiende otra cosa. Y se agotó. Se agotó. Me acuerdo haber charlado mucho con él de esto, con León, y con otra gente, agotó del aparato de la Universidad de Buenos Aires, de una inercia que nunca termina de deserefantizarse, una cosa por el estilo. Mira, con Horacio González en el 2003 tratamos de impulsar a León como rector. De hecho, yo era consejero, era casi el único que estaba dentro de la asamblea universitaria, y lo presenté a León. Pero bueno, obviamente con bastante poco éxito tuvimos ahí en ese momento, Jaime Echeverri fue el rector elegido, pero hacíamos un planteo nuevo, y la verdad que sí, que León en un momento dado también terminó por realmente cansarse, ¿no? Aparte, pues fíjate, León, el mismo Horacio, el poco reconocimiento que han tenido por parte de la universidad en términos reales, ¿no? Horacio no es profesor regular, por ejemplo. Es una barbaridad, ¿no? Que nunca haya podido concursar su cargo. Bueno, entonces, como te pudriste, te fuiste a Carta Abierta. Me fui. No, eso vino en la mitad del decanato, y la verdad que me creó mucho problema en la universidad. ¿Por qué? Bueno, claro, sí, está bien. Pero igual contesta. Digamos que el kirchnerismo era absoluta minoría. Sí. Muchos sectores de izquierda habían optado por apoyar a la patronal agraria. De hecho, se subieron al palco en el acto en Palermo. Sí, sí. Y obviamente yo había tomado un rol bastante fuerte cuando iniciamos Carta Abierta. Éramos cuatro, los cuatro universitarios. Contá esa historia, porque no se conoce mucho, porque vos formás parte del embrión de Carta Abierta. Vos, María Pía López, ayúdame, Forster, Horacio. Y Nicolás Casullo, sí. Que vaya si se lo extraña, claro. ¿No? Y algunos otros que se incorporaron inmediatamente, como Jorge. ¿Y no estaba Alemán? Jorge Alemán, mismo Narvaja. Padre de dos hijos, con una extensa carrera académica de investigación y de gestión, especialista en temas de vivienda popular, Sorín asumió como decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en 2006, y en el mismo año fue vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, cargo al que renunció a los dos años. Pero ¿cómo es la cocina de cómo nació Carta Abierta? Así contada te diría, detalle rústico. Mira, un día Nicolás Casullo, el que yo conocía poco, más que haber participado en alguna mesa redonda con él, no tenía gran conocimiento, Nos citó en la oficina de Horacio, a Horacio González, a Horacio, con el cual sí tengo una amistad de muchos años, a Ricardo Foster, estaba María Pía, estaba después tuvo también Jorge Alemán, con el cual también tenemos una relación de hace tiempo, para ver qué podíamos hacer en vista de lo que estaba sucediendo, el ataque feroz que estaba teniendo por parte de las patronales agrarias el gobierno de kirchnerista. Y ahí decidimos que, bueno, teníamos que empezar a movilizarnos, teníamos que empezar a movernos, y que podríamos sacar algún escrito que defendiera este gobierno, planteando, lo que se planteó en ese momento fue que esto no era solo por un problema del campo, sino que lo que se quería era destituir. Fue la palabra que nosotros discutimos, claro. Se estaba creando un clima destituyente para sacar a este gobierno que empezaba a molestar a distintos sectores. Bueno, ahí empezó Carta Abierta, hicimos una convocatoria los cuatro, nosotros, ¿no? Y la primera vez vinieron 70, se planteó la carta, y a partir de ahí, bueno, toda la historia de estos casi cinco años que tenemos. ¿Te sorprendió la repercusión inmediata que tuvo la convocatoria en el mundo intelectual, artístico, o preveías que podía suceder algo así? No, la verdad que fue, nos sorprendió, porque todavía no había como un movimiento, no había nada, digamos, ¿no? Es decir, todavía mucha gente miraba con simpatía el tema de los derechos humanos, pero no entendía demasiado bien qué era lo que estaba pasando a partir de Néstor Kirchner. Y bueno, pero evidentemente creo que la actitud tan virulenta por parte de la mesa de enlace y todo esto, fue, me parece, tan terrible y tan agresiva que hizo que muchos empezaran a pensar que había algo que había que defender. Y bueno, eso fue sorpresivo, pero como todo el kirchnerismo, ¿no? Que siempre es sorpresivo muchas de las cosas que pasan. Por suerte fue bueno, ¿no? Porque tuvo una repercusión enorme. Y no solo a favor de nosotros, sino planteado por nosotros, sino lo desesperado y la contra que tuvo por parte de muchos sectores intelectuales de la derecha, ¿no? Y de los medios que no entendían cómo algo y nos decían, ¿cómo pueden ustedes defender esto? Sí, no sé si ya le quedan intelectuales de la derecha, tienen showman. No, te digo en el 2008, en el 2008, En Facebook, decime quién sos vos oficial. En 2012... En una nota, mira, no hace un año todavía, tengo aquí un fragmento, en una nota de Tiempo Argentino, además de que decís que este es el momento más importante de la batalla cultural, decís, y me gustaría saber si lo seguís pensando, que aquel momento del 2008 y de todo el avance de las patronales agrarias fue más jodido que este, porque este es un momento de oposición, digamos que activa mediáticamente o callejeramente, pero dispersa. Mientras que allá, o entonces, para usar bien la terminología, estaba más claro, llamémosle el enemigo, el adversario, digo, el bloque opositor. ¿Seguís pensando eso? Sí, por dos razones. Primero, porque el bloque opositor tuvo, la verdad que no, fueron varios meses complicados. Y de este bueno, otro se lado, perdieron las elecciones de 2009. De 2009 se perdieron después. Había un clima internacional medio también complejo, ¿no? Con las crisis en ese momento. Recién empezaba el gobierno de Cristina. ¿No? Lo hicieron rápidamente para pulsear a ver qué era lo que pasaba. Y de este otro lado, del lado popular, no había una organización. Realmente tampoco había como una conciencia en países de qué era lo que había que defender. Recién se empezó a formar eso a partir del 2010, diría yo, ¿no? En el cual empieza a cambiar, me parece, el clima, ¿no? Me parece que la pérdida de las elecciones del 2009 hicieron que el gobierno también saliera de una manera clara, hiciera una cantidad de medidas importantes, empezara a pensar que había dejado de lado algunas cosas, y me parece que eso fue lo que cada vez atrajo más gente, ¿no? Además de la incorporación de la juventud. Y por supuesto creo que el hito de la muerte de Néstor, que también fue un momento importante, ¿no? Ahora, esto concluiría, Jaime, en que estás a su vez, y por lo tanto menos inquieto o preocupado ahora que en aquel 2008. No, yo creo que uno no debe dejar de estar inquieto, porque eso seguro, pero digo, si menos por el hecho de que es una oposición dispersa, sin líder, sin referente, digo objetivamente, lo que la propia oposición no solo demuestra, sino que en algún caso admite. Desde lo político, obviamente creo que estamos en una posición más fuerte. Ajá. Desde lo económico, me parece que estamos en una situación compleja. Sí. Muy compleja porque el mundo está complicado. Y porque cada vez que este gobierno intenta avanzar con medidas que lo hace en forma permanente, obviamente la reacción desde lo económico es mayor, ¿no? No tienen posibilidades todavía de tener un capriles, digamos, me parece. Sí. Lo buscan, pero la verdad que no lo encuentran, me parece que la clase política argentina, esa clase política que me parece que está cada vez más desorientada y con peores condiciones intelectuales, ¿no? Me parece que ahí no hay nada para rescatar, les va a costar mucho, me parece, rearmarse, pero me parece que desde lo económico está costando encontrar un piso de medidas importante, ¿no? Hoy cuenta quién es uno de los fundadores originales de Carta Abierta, el arquitecto Jaime Sorín. Un espejo, una imagen, una voz. Tantas historias. Decime quién sos vos. Domingos. Diez a once. Radio Pública. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Arquitecto, fundador de Carta Abierta, especialista en viviendas populares, está contando quién es Jaime Sorín. Vos fuiste uno de los primeros que advertiste, no diría que en exclusividad, pero en todo caso, en ese corpus que fue el embrión de Carta Abierta, acerca de que la derecha son hoy los medios, y no solo en Argentina, sino en el conjunto de América Latina. ¿Sigue siendo así? Y en todo caso, pregunta ad hoc, ¿eso tiene reversión? ¿En algún momento se puede pensar, según lo que vos creás, en una rantré de los partidos políticos como exhibición de la mecánica opositora? ¿O ya los medios han copado un lugar a través de sus animadores? El otro día me decía Braga Menéndez, ¿no? Que aparte es un tipo que de esto conoce en términos de haber sido un publicista, es un consultor. La verdad es que voy a hacer una concesión con esta reflexión o con este traslado que te hago de pregunta, porque generalmente, o casi siempre, no hablo de colegas, y menos en forma personalizada. Pero lo cito a Braga Menéndez por un hecho objetivo. Él decía, hay 20 lanatas en América Latina. O sea, tenés uno en Venezuela, sí, tenés otro en Ecuador, tenés... Digo, ¿tiene retorno eso? No, me parece que no. Me parece que no. Porque, digamos, como que los medios hoy no son solo medios de comunicación y punto. No, son expresión de poderes económicos muy fuertes. Y me parece que han venido a ocupar un lugar para quedarse. Es el lugar de organizadores de la derecha, por decirlo directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Han ocupado eso. Me parece también porque, obviamente, todos los procesos políticos de América Latina, con tantas dictaduras cívico-militares y todo eso, destruyeron de algún modo todos los aparatos políticos, aún los tradicionales, porque en un momento lo ocupó lo ocuparon directamente los partidos militares, como decíamos acá. Sí. Y en otro momento, como es el actual, lo ocupan los medios. Eso está pasando en todos lados, ¿no? Entonces, me parece que la organización de partidos políticos le sirve a los medios simplemente para tener una manera de presentarse a elecciones, ¿no? Es decir, Perón decía lo mismo del PJ, ¿no? Decía que el movimiento popular se organizaba por otro lado y el PJ es el instrumento simplemente electoral, ¿no? Que lo utilizaba para eso. Y me da la impresión, sin hacer un símil exacto, que los medios hoy están utilizando eso, ¿no? Como que ellos avanzan por el lado de la ideología, del sentido común, ¿no? De la batalla cultural, que la dan en forma permanente ellos también. Uh-huh. De hecho, la preocupación de Beatriz Arlo no es casual, sobre cuando ella dice en un momento dado que el gobierno ganó la batalla cultural. Sí. ¿No? No es menor eso. Y lo vemos en todos los países, ¿no? Vos vas a Brasil y es tremendo, muchísimo más que acá. Bueno, a escala brasileña, ¿no? La escala que pueden tener los partidos brasileños. Verle la cara a Dilma el otro día como estaba enojadísima por lo que habían planteado en O Globo, que no publicaba además la realidad, ¿no? Interpretaba la realidad como se le daba la gana, pero los elementos objetivos no lo terminaba planteando. Y acá está pasando lo mismo. Hoy salía la tapa de Clarín sobre el tema de la desocupación, que es un problema, pero ponía unos números en los cuales sumaba, sí, ¿no? Hacía unas cuentas enormes donde sumaba papas con zanahorias y terminaba dándole 250.000 personas, que no son valores reales si uno se pone a estudiarlo en serio, pero toman temas que son, digamos, que están a flor de piel de la gente, como son estos, para eso puede ser un problema, lo exacerban, lo dan vuelta y lo tiran, y después cuesta mucho dar vuelta a eso. Sorín es cofundador de Carta Abierta, uno de los originales fundadores de Carta Abierta, y además es autor, junto con Horacio González, de la investigación Vías Argentinas. Es un trabajo de campo sobre la situación de saqueo y destrucción de los ferrocarriles, con el objetivo de ser tomado como base para proyectos de recuperación. Tu principal aporte hoy, para volver a lo personal, profesional, llamémosle, ¿sigue pasando por el tema de la vivienda popular? ¿Ahí es donde te sentís más fuerte? Sí, yo creo que hay un tema hoy en la agenda de América Latina, donde hay 50 millones de viviendas de déficit. No es poco, ¿no? Es un montonazo. Me parece, perdón, 50 millones de personas. 50 millones de personas. Personas que están con problema de vivienda. Evidentemente hoy es un tema de agenda en todos los gobiernos de América Latina, en algunos más, en otros menos. De hecho, Venezuela y Brasil hicieron punta, ¿no? Muchísimo. Nosotros estamos con unos planes importantes, a veces con mayor o menor éxito. Me parece que es el tema central hoy. Pero también me parece que hoy el tema de lo urbano, del crecimiento desmedido, de la dificultad de la vida en las ciudades, todo eso también está desplazando, ¿no? Yo creo que a mí, por lo menos, hoy me interesa muchísimo. ¿Qué ¿no? en particular? Algo me interesa muchísimo saber cómo están funcionando las ciudades y qué realmente podemos hacer para que ese espacio público, que en una época fue democrático, no termine siendo tierra de nadie. ¿En qué época fue democrático? Y en Argentina, 40, 50. Ajá. ¿No? Donde los barrios fueron distintos, donde la vida en la calle era fácil, era permanente. Más integrada, quieres decir. Y donde se cruzaban todas las generaciones, ¿no? Yo, que me crié en un barrio, jugaba la pelota en la calle, los abuelos estaban en los umbrales. La escuela funcionaba también como integrador, escuela, ¿no? La escuela funcionaba en contrador, los clubes de barrio, ¿no es cierto? Y ahí, mira, yo te digo, cualquiera que quiera pensar un poco esto, puede que tome un libro que se llama Buenos Aires en camiseta, de Calé, ¿no? De la década del 50, y vos vas a ver cómo él dibuja la ciudad. Y toma, cómo se integra, o toma las aguafuertes porteñas. De Arlt, ¿no? Sí. Cruzás esas dos cosas y vas a tener cómo era la ciudad de los años 40 y los años 50. Ahora, hoy, por ejemplo, fíjate el libro de Rep, que es buenísimo, el libro de los barrios. Sí, totalmente. Y él, cómo se mira el barrio hoy, ¿no? Como la ciudad vista de arriba, desde el Google, ¿no? A pesar de que él lo hace de manera muy divertida, porque identifica lugares, y ¿no? Antes lo veíamos desde la mirada de la calle, hoy lo miramos desde el Google. Y eso no es menor, ¿eh? Escúchame, ¿y eso tiene retorno? Es difícil. Es difícil porque, bueno, la sociedad ha cambiado. Pero contame qué se puede hacer, en dónde, respecto de qué. Por ejemplo, sigue vigente acá, alguna vez creo que en alguna nota hablaste de eso, aunque no has dado mucha nota, me parece, pero el tema de que la vivienda que se hace para, qué sé yo, para, no sé, Dock Sud, o acá para algún barrio porteño, es la misma que se hace en Formosa y Chaco. ¿Sigue siendo así? Sí. Digo Formosa y Chaco, como te puede haber dicho, Catamarca, no sé. ¿Sigue siendo así? Lamentablemente sí. Porque estamos en una época en la cual se prioriza la cantidad de metros cuadrados y trata de resolver los problemas más inmediatos de los sectores más que han sido más golpeados por el tema de la vivienda, que es el primer decil, digamos, como se le dice de alguna manera. Hay que pasar a otra etapa. Yo creo que hay que pasar a una etapa de entender a las regiones con sus culturas, cómo viven los distintos grupos sociales. No es difícil hacerlo. No es difícil. No, pero hay que pensar... No, está bien, pero de vuelta ejemplifícame. Sí. Bueno. Por ejemplo, esta cosa de la cultura de las zonas del calor donde tenés que tener en cuenta trabajar haciendo galerías. Claro, bueno, mira, porque la gente a la noche duerme afuera, ¿entendés? Sí, no, claro, yo trabajé en el Impenetrable. Sí. ¿No? Con los TOAS. En un trabajo que tenía que ver con la vivienda Chagas y que trataba de resolver esos problemas. Sí. Los TOAS seguían viviendo, le habían hecho viviendas y seguían viviendo en su rancho que estaba al lado de la vivienda. Porque el modelo de vivienda no respetaba para nada. La vivienda y el rancho al lado. El rancho y al lado. El tipo seguía viviendo en el rancho. Sí, sí, la vivienda la utilizaban de ropero. Guardaban la ropa, la bicicleta, la moto. Pero no pasaba nada ahí adentro. Nadie dormía adentro de esa vivienda. Nadie vivía adentro de esa vivienda. Porque eran imposibles. ¿Viste? Si vos no tomás... Pero eso no es solo acá, ¿no? A mí me pasó en Cuba, por ejemplo. Santiago de Cuba. Sí. ¿No? Santiago de Cuba es una ciudad con muchísima vivienda hecha por los rusos, ¿no? Un día voy y no había árboles que taparan la fachada con el calor que hacía. Y la gente no había balcones. Con lo cual la gente era un edificio de tres pisos de hormigón. Y la gente sentada en el borde del balcón con los pies para afuera, ¿viste? Yo digo, me junté una noche con un grupo de chicos estudiantes de arquitectura y poetas que había ahí, unos grupos muy interesantes. Y dije, pero ustedes, ¿por qué no van a ver la ciudad vieja? ¿Ustedes creen que esto tenía galería porque a los españoles se les ocurría hacer ciudades con galerías? No. Eso era porque acá había, para caminar por la calle es casi imposible. Entonces, por eso tienen galerías, por eso son continuas, por eso los edificios tienen árboles adelante. Bueno, hay que aprender de las culturas regionales. No solo en la manera de construir, en la técnica constructiva, sino también en el modelo de vivienda que la gente se iba haciendo. Por supuesto, con todas las mejoras que tiene vivir en el siglo XXI. Pero hoy tenemos que pensar el derroche de energía, una cantidad de situaciones que se pueden realmente aligerar yendo a métodos más tradicionales, a pensar en culturas que ya habían pensado que hacía calor, que necesitaban ventilación, y bueno, todas esas cosas. Que retroceder es avanzar muchísimo. Sí, en el caso de la vivienda sí, en el caso de la vivienda sí. Yo digo, se están haciendo viviendas, no voy a decir ahora quién, pero en el fondo de La Matanza, sí, sin expansiones y con las cocinas internas como si estuvieran en Ayacucho y Santa Fe. Con las cocinas internas. Claro. Hay un determinado sector social que todavía sigue necesitando la cocina como elemento de unión, o que usa la cocina como elemento de unión familiar. No tiene servicio doméstico. Sí. Tiene los chicos, la madre está mucho en la casa, tiene que controlar qué es lo que hacen los chicos. Bueno, hay una cantidad de situaciones que hace que la cocina y los lugares de vida estén muy relacionados. Sí. ¿No es cierto? Bueno, eso hay que entenderlo y hay que buscar los modelos, hay que buscar cómo se trabaja para que esos modelos de vivienda que hoy son de planta baja y tres pisos respeten de algún modo el tipo de vida que tiene los sectores que vienen muchas veces de vivir en Villa Miseria, de vivir en Conventillo, y que tienen que acostumbrarse a cambios de vida importantes, porque hay que hacerlo, no estamos viviendo en épocas donde eso sea aceptable, y además la ciudad no puede seguir creciendo indefinidamente con casitas hasta cualquier lado, tiene que concentrarse, porque los presupuestos de infraestructura son enormes, porque después hay que resolver los problemas de viaje, porque hay que darle servicios, y un montón de cosas, pero que hay que estudiar realmente cómo se tiene que vivir en el siglo XXI sin dejar de lado las formas tradicionales de vida. El arquitecto Jaime Sorín colaboró en la excepcional experiencia jujeña de viviendas populares encarada por Milagro Sala. ¿Hay algún modelo mundial que te interese en ese sentido? No sé si modelo mundial sectorizado, de experiencias piloto que se hayan desarrollado en alguna parte, o es un fenómeno... No, hoy es un fenómeno, me parece, mundial el problema este, ¿no? Porque con el avance, el movimiento moderno, que fue una búsqueda interesante, importantísima, de cambio del siglo XIX al siglo XX, que tuvo mucho que ver con la vivienda, ¿no? Es decir, lo que fue el racionalismo, si lo querés llamar un modo, Le Corbusier, sí. Mies van der Rohe, es decir, los rusos, los constructivistas, digamos, todo lo que fue Europa entre las dos guerras. El pasaje, sí. Entre las dos guerras. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en especulación inmobiliaria, que le venía muy bien tener un modelo de edificio que no era el modelo lleno de trabajo artesanal del siglo XIX, y podía pasar a una producción industrial rápidamente. Lo necesitaba, pero la verdad que desvirtuó absolutamente lo que había pensado el movimiento moderno, que venía de un pensamiento socialista, terminó siendo el movimiento capitalista más salvaje, ¿no es cierto? Y eso se vio en la ciudad absolutamente, ¿no? En ese sentido, la ciudad de Buenos Aires vive el auge de la cosa especulativa a partir del modelo Macri. Y sí, vos calculás que en estos últimos 10 años 2 millones y medio de metros por año, y Macri propone llegar a una ciudad con el doble de habitantes, ¿no? Es decir, le está proponiendo un negocio de 300 millones de metros cuadrados a sus amigos, claro, porque son siempre más o menos lo mismo, ¿no? Hoy ya igualmente no hay terreno para construirse, tiraron abajo 2.700 propiedades, muchas la verdad que recuperables, y hoy no hay terreno. Entonces realmente la especulación inmobiliaria cada vez aumenta los valores, cada vez llega a un sector de la población más restringido, y es un negocio como si fuera una caja de seguridad, ¿no? Invierten en eso, en algún momento lo podrán vender o en un momento lo alquilarán, pero está ahí, y es eso hoy el modelo Macri. Entre 1968 y 1989, Jaime Sorín obtuvo numerosos premios en concursos nacionales y privados en Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Entre ellos, ganó el primer premio en 1972 del Concurso Nacional de Anteproyectos de Edificios, Centro Deportivo Municipal La Vuelta de Obligado, y en 1989 en el concurso privado de anteproyectos para la ampliación del Club de Deportes Racionales aquí en la Capital Federal. Cuando vos hablás de estudiar las culturas regionales, de entender esto de la galería, me parece que lo del Toba, que le construyeron la vivienda y sigue en el rancho que queda al lado, es muy fuerte como figura. ¿Estás hablando de vivienda o estás hablando de hábitat? Digamos, hoy hay que hablar de hábitat porque uno está hablando de algo más que la vivienda, ¿no? Por eso hablamos de la ciudad. En el caso particular de los Toba, de la vivienda rural, hablamos de vivienda rural porque son viviendas aisladas, ¿cierto? Que es otra cosa. Cuando hablamos de ciudad, ya hoy hay que hablar del hábitat, porque no podemos pensar solamente en la unidad de vivienda, tenemos que hablar de espacios públicos. ¿Cómo se actualiza un arquitecto en términos de estudio, en términos de con quién se informa, en términos de qué lee? Quizás sería más preciso que dijese vos cómo te actualizás. Bueno, mira, yo hoy el acceso a la información evidentemente es enorme, pero hay una... Pero el tío Google también está pautado respecto de qué te pone primero, qué después... No, por supuesto, pero además hay una deformación grande por el tema de la imagen y el espectáculo, que en la década del 90 fue central en la arquitectura, donde los presupuestos no importaban, sino que lo que importaba era el espectacularismo de cada uno de los edificios, cada uno era más espectacular que el otro. Y hoy estamos pensando en otras cosas, ¿no? Hoy para actualizarse, justamente, se está trabajando mucho sobre lo regional, muchísimo lo regional. Hace un par de años se hizo un congreso en España que se llamó más con menos, es decir, cómo hacemos con menores recursos tratar de darle más a la arquitectura y obviamente a quienes son los destinatarios de la arquitectura. Eso en el 90 no hubiera sido para nada pensable, porque no importaba, ¿no? Uh-huh. Más con más era, ¿viste? Uh-huh. Hoy se está pensando en otra cosa. Son muy pocos los grandes estudios que pueden seguir trabajando como en el 90, y hoy realmente me parece que las generaciones jóvenes en Europa ya están pensando en otra cosa. Falta que las nuestras también se adecuen a eso, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Juan Pisorín, uno de tus uh-huh. hijos, tenés dos, ¿no? Dos tengo, sí. ¿Y el otro qué hace? La otra es física. La otra, es la física. La otra es física, sí. Acá. ¿Te trajo algún orgullo en particular, Juanpi? Más allá de... No te estoy hablando de lo bueno que fue como futbolista, sí. Digo. Pero tipo militante, tenía su programa de radio, se expresaba muy por encima de lo que es la media de cómo se expresa un futbolista. ¿Eso te trajo algún orgullo en particular o no? Obviamente todos los logros de que tiene un hijo y una hija. Tuve mi hija, la verdad, que bastante exitosa en su carrera en Europa. ¿Como física? Sí. Obviamente a uno te enorgullece. Vos estás muy contento de que tus hijos... Uh-huh. Siempre uno trata que los hijos superen o tengan por lo menos un desarrollo en su profesión, uh-huh. Que los ponga en un lugar distinto. Sí. Y obviamente los dos, me parece que... Obviamente Juanpi es más mediático, además por su misma característica, ¿no? ¿En qué está? Está radicado en Brasil. Está radicado en Belo Horizonte y en este momento está trabajando para ESPN Brasil, comentando. Está de periodista, que uh-huh. es lo que a él siempre le gustó, ¿no? Escribió mucho mientras estuvo acá y en Europa más todavía. Publicaba en muchas páginas, escribía cuentos, de hecho sacó este libro con muchos escritores sí, interesantes, sí. Fontana Rosa entre otros, Álvaro Castillo. Y ahora está comentando ahí, parece, con bastante éxito. ¿Cuánto viajas y cuánto te enseña a viajar? Mira, no viajo demasiado. Me refiero sobre todo al tema vivienda. Sí. Porque, no sé si ahora viajas mucho, pero decir, lo que puedas haber acumulado en ese sentido, ¿cuánto importa? Y importa mucho, porque yo creo que la arquitectura no se puede estudiar por las revistas. La arquitectura se estudia en la realidad. Nosotros... Hay quienes estudian arquitectura por las revistas, sí, claro. En sentido figurado, ¿no? Sí, claro que lo hay, la mayoría. De hecho... ¿La mayoría? Sí, de hecho, Clarín Arquitectura, Clarín tiene un suplemento semanal, sí. Donde saca más arquitectura europea que arquitectura argentina, ¿no? ¿Y vos decís que hay gente que estudia con eso? Sí, claro. Y las revistas ahora cuesta, las revistas, porque ahora tenés internet, igualmente, y los chicos trabajan con imágenes. Y nosotros le decimos siempre que tienen que trabajar con las realidades. Lo que uno tiene que hacer cuando es arquitecto es volver 10 años después a sus obras y ver qué pasó. ¿Y qué se puede encontrar? A veces, grandes satisfacciones. Poneme ejemplos porque no entiendo. A mí me ha pasado, digamos, ¿no? Un conjunto ahí en la Boca. Sí. Muy, la verdad que es muy, muy bueno. Ahora estoy haciendo otro, pero este que hicimos en el año 2000, 2001, 2002... Y la verdad que es un lugar donde va mucha gente a verlo, va muchos estudiantes, y la gente está muy conforme. Ese fue el programa de rehabilitación, sí. Del hábitat del barrio de La Boca. Sí. Y entonces, por ejemplo, lo hiciste 2000-2002, sí. Y volvés hoy, ¿y qué te encontrás? Y me encuentro con toda la gente que escucha en todo el país. Sí, ¿no? Y me encuentro con que a fin de año, por ejemplo, las fiestas de toda la gente que vive ahí, que son 42 familias, se hacen en el patio central del conjunto, que fue lo que nosotros pensamos que tenía que pasar. Y hay una como un cuidado, si bien obviamente hay algunos temas que ya no son constructivos, son de mantenimiento y todo eso, pero que pues, siempre pasa en este tipo de conjunto, hay un cuidado y un amor por todo el espacio que nosotros pensamos ahí, que era el espacio abierto, el espacio entre los edificios, que queríamos que la gente lo usara, y eso está pasando. Eso y poneme uno por la inversa. Y volvés a los 10 años de algo que hiciste que se reveló. No, yo no he tenido grandes no, errores. No digo que vos, pero bueno, ¿qué puede pasar como decepción después de 10 años arquitectónicamente expresado? Fuerte Apache, Lugano, Soldati, Piedra Buena, son grandísimos fracasos de grandes estudios de la Argentina, ¿no? Producto de una época, además, donde no solo son culpables, pues ahí es lo que yo te digo. Si eso se hubiera pensado desde la realidad de la ciudad de Buenos Aires, jamás se tendría que haber hecho. Se pensó desde una realidad copiada de Francia, copiada de Inglaterra, copiada de Estados Unidos, ¿sí? Y así fueron los resultados. Así son los resultados. Hoy no se sabe qué hacer con esas cosas. Yo me volvería loco si una obra mía hay que dinamitarle una parte, digamos, porque no se puede vivir, como fue Fuerte Apache, ¿no? Claro. ¿Eh? Y hoy te digo que hay otras donde a la larga no sé qué es lo que va a pasar. En 2005, Sorín fue asesor del concurso para el diseño de la nueva bandera, con las inscripciones de los nombres de los desaparecidos, detenidos, asesinados, entre 1973 y 1983. ¿Qué expresan lugares, penúltima, sé que se me va el tiempo, pero ¿qué expresan lugares como Puerto Madero? Ah, una ciudad de exclusión. ¿Una ciudad? De exclusión. Está pensada... no como parte de la ciudad de Buenos Aires, está pensada como una inversión inmobiliaria para mostrar hacia afuera, invivible, de hecho. ¿Invivible? Sí, es invivible. Puerto Madero, la gente que está en Puerto Madero va a los restaurantes que están sobre los docks, que son los más interesantes. Sí. Ahora, y después en los parques que pueden estar cerca de lo que es la Costanera Sur, que no rehabilitaron la costanera, pero que de algún modo se utiliza, pero todo lo que está en el medio. Vos andás en invierno a una de esas calles, no vas a encontrar una persona fuera, después del horario de trabajo. Esos edificios, la verdad, están ocupados en menos del 30%. Bueno, nosotros pensábamos que Puerto Madero iba a ser una especie de bisagra de norte-sur, y la verdad que no fue para nada. Podía estar ahí, podía estar como una isla, en realidad es una isla, fuera de Buenos Aires, no es un barrio de Buenos Aires, si bien se la llamó barrio, y me parece que lo mejor que le ha pasado a Puerto Madero en estos últimos tiempos es la aparición de la Villa Rodrigo Bueno, ¿viste? Que de algún modo incorpora la realidad de un sector de Argentina, ¿no? Decime quién sos vos, Orín. Mira, yo soy un... Si me tengo que definir, me defino como un militante de las causas populares en Argentina y de la arquitectura. ¿No? Creo que he tenido la suerte de haber podido juntar las dos cosas. No siempre se puede, ¿no? Pero creo que en mi manera de haber visto la arquitectura he podido juntar las dos cosas. Y en la militancia y la arquitectura, por eso he podido ser, creo que, decano de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Con una gran oposición por un sector muchísimo más liberal de la profesión, pero por un reconocimiento de que yo siempre he hecho lo que he creído. El arquitecto Jaime Sorín. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.